que no te animas, mi bella niña, a preguntármelo. Que sí, que no, te dice la flor, mejor pregúntale a mi corazón. Que sí, diría yo, que estoy muriendo por tener tu amor. Que no, que sí, la flor no sabe que te quiero a ti. ¡Venga! Que sí.